Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radionauta FM 106.3. Buenas noches, Walter. Buenas noches. Para quien no se acuerda, alguna vez fui parte de este programa y hoy capaz que vuelvo. Te había atrapado el sur, te tuvo en sus garras por unos largos meses. En el cubito me tuvo. Así que bueno, haciendo pedido a los oyentes que decían, me imagino que tenés una lista de chistes malos para contar. Vamos a hacer toda tu columna hoy. Dale. La gente se expresaba mediante las redes, mediante Facebook. Se pueden comunicar con nosotros a Botica Separado de Satán. Y bueno, la gente que se sumó toda esa campaña de que vuelva Walter. Acá está Walter, volvió. Es Walter, mamá. Las volví. Redes sociales estallaban de pedido de que vuelva, porque sin tus chistes esto. Y no, le habré quedado viendo guita alguno. Bueno, eso también, pero bueno, todos pedían por tu humor, por tu chiste, por tus comentarios. Esa jocosidad, ¿no? Tan característica. ¿Qué tenés para comentarnos del sur? ¿Qué hay del metal del sur? No, muy buena movida, la verdad, muy buena movida. Hay mucho metalero en el sur. Los ves en las calles directamente, te das cuenta que hay movida. Te camuflabas. Y yo andaba de pata de porra, andaba con borcego y de ropa de laburo, así que no se notaba mucho. ¿Tenías las manos cansadas de hacer ladrillo ajeno, Walter? Sí, más que ladrillo eran perfiles, Durlock. Así que poco ladrillo toqué. Construyendo industrializadamente. ¿Método seco? Sí, construcción en seco. Construcción en seco, mire usted. Así que ahí anduvimos también viendo a Serpentor por allá. Y algunas bandas de Bariloche, Metrash y Transgresor. Metralla va a tocar Metralla, parecido. Sí, parecido. Muy bien. Más tarde recordamos la fecha de Metralla que se viene. Bueno, entonces enseguida nos va a hacer todo un panorama de la escena metalera del sur, un poco. No sé, sin panorama, pero lo que vivo. Claro, en estos apenas cuatro meses que te ausentaste. Que me ausenté. Por el pedido de captura. Ya prescribió. Ya caducó. Así que Walter está de vuelta. El fin de semana pasó el gran recital de Malona. Qué excelente recital. Se los dejo en claro, uno de los mejores recitales de mi vida. Y la verdad que más allá de eso, yo digo eso porque soy fanático de Malona hace muchísimo tiempo y la verdad que verlos me emocionó. Pero más allá de eso, 2 horas y media sin parar. Y no tengo nada que reclamarle. Tocaron todo lo que podría haber pedido. Así es, así que para los que fuimos fue muy excelente. Y bueno, para los que no fueron, lo que se perdieron. Así que vamos a arrancar con un temita de Malón, como para no perder el tópico. Y vamos a seguir charlando de el montón de cosas que tenemos hoy en el programa. Ya salió el disco de Black Sabbath, que la otra vez estuvimos. Así es. Salió, bueno, sin comillas, todavía no está ni en venta. Sí, ya está. Ya salió, ya lo tenemos. Lo tengo acá en el bolsillo. Lo tengo acá. Que está, pero no está en venta todavía. Porque la otra vez habíamos sacado el pasado el tema adelante. Que habían liberado, sí. God is Dead, ahora ya está todo el disco. Sí, yo lo estuve escuchando, la verdad que suena muy bien. Y el otro disco que está es el de Megadeth, también que escuchamos. Ah, sí. Super ese Collider. Todavía no me preocupé más. Un adelanto, ya está el disco entero. Así que por ahí vamos a escuchar un poco de Sabbath, un poco de el último trabajo de Tristania también, la banda noruega ahí de Tristania. Sacó. No hemos pasado nada de Tristania. No sé si el año pasado. A ver, ¿no? A mí me gustaba hace un tiempo, así que probablemente haya traído algún que otro tema. Pero bueno, dale, vamos. Bueno, ver, vamos. Bueno, eso, así que vamos con Malón y seguimos conversando acá en la botica de Satán. Vamos ahí con Malón. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán. Un antiácido para este trago amargo. Bueno, seguimos acá en la Botica de Satán. Ahí está. Seguimos con la Botica de Satán, sonando atrás Arch Enemy, bandaza. Y recién escuchamos Malón Mestizo. Tema que ha sonado en el recital. Sonó todo. No sé si me gustaría acordarme de todo lo que sonó, porque por ahí el que no fue, por ejemplo. Se va a querer matar. Como... Mate. Creo que de los temas incluso tocaron hasta Mendigo, que no es muy conocido. Y de los de Hermética, no sé, cinco temas. Sí, un poco más. A ver. Evitando la blande. Evitando la blande. En la esquina. Soy de la esquina. Vientos de poder. Wow. Vientos de poder. Qué buen tema. Después. Memoria de siglos. ¿Qué más? Tú eres su seguridad. Para. Es imposible que no. Sí, claro. eso siempre. Una perlita tocaron Vencedores Vencidos. Del intérpretes. Redondo para el público platense. Así que eso también estuvo. Fue un. Zarpado. Fue un detalle lindo. Sí, muy sí. Lindo. Como que la gente no se lo esperaba, ¿viste? Entonces. No está bueno que lo cuenten, porque lo que no fuimos, ¿viste? No está bueno. Estamos festejando acá con los que nos dignamos en aparecer. Y no, la verdad que estábamos ahí en el concierto de Metal Duro por sentimiento. Y bueno, era fija que me verás si estás presente. Claro. Y tema que pedíamos en un momento, tema que sonaba. Sí, es que fue así, bueno, tiene que salir esa. Estábamos así y le digo a Nicolás, che, tocan Cancha de Lobo y me muero. ¿A qué? Empieza ahí el arpegio del Tano. El único que se reservaron para el final fue Gatillo Fácil, que eso fue a propósito igual. Sí, todavía no sonaba. El concierto fue de más o menos dos horas y media. Yo calculé, fue dos más. Y cuando parecía que se terminaba, yo decía, no se termina, porque no tocaron ni Gatillo Fácil ni Malón Mestizo. No se va a terminar. Imaginate. Claro, era imposible. Tocaron el Grito de Pilagá. Sí, ese fue uno de los primeros y. Muy bien sonó, excelente. Muy bien sonó. 30.000 plegarias que lo hacen en vivo ahí con la letra. Espectacular. Uno pensaría que no da para hacer poco, pero sí que dio. No, muy bueno, muy bueno. Nido de Almas también. Sí, eso que es bien poético el tema ese. Muy, muy buen recital. Creo que tocaron todos los temas o casi todos los temas de los dos discos. Porque bueno, Connor no canta los temas que sacaron con el. Honestamente, si lo cantara yo no lo reconocería. El último disco. Los temitas esos que grabaron con Escurra, de los que hemos hablado. Con Escurra. Sí. En otro momento. Bueno, O'Connor no canta. Hay un par de temas que están muy buenos. De hecho, el tema Razones Conscientes, ese está muy bueno. Que si lo escuchás no te das cuenta que no es O'Connor. Si te dicen, ese no es O'Connor, tenés que afilar mucho la oreja para decir. Imita muy bien, vos, ¿sí? Imita muy perfecto. Sí, que ese es el problema en realidad. Lo imita muy bien, pero no es O'Connor. Eso no se puede cambiar. Obviamente. Bueno. Uno de los puntos más altos de lo que estábamos hablando entre los que fuimos y le estábamos comentando. Y a los que nos está contando. Y a los que no fueron. Un plus para Claudio Castro, para Claudio Connor. La verdad que el tipo nos sorprendió a todos, ¿viste? Porque imagínate, yo el otro día contaba que la última vez que fui a ver Malón fue en el año 96. Uh-huh. Y yo más o menos ahí también. 17 años. De hecho, bueno, desde. Que salió el espíritu combativo, han pasado 17, 18 años. Obviamente, lo que nos ha pasado a nosotros, imagínate con el rock and roll que tiene encima O'Connor. ¿Cómo olvidar al personaje que nos encontramos en la esquina después del recital? También, bueno. Ese creía que estaba muerto, Malón, directamente. ¿Cómo es? Bueno, la verdad que O'Connor nos sorprendió a todos. Sí. El tipo se la bancó muy bien. Sí, la voz perfecta, la duración impresionante. Estamos acostumbrados a verlo a Iorio que toca una hora y ya se está muriendo, ¿entendés? Y no lo digo mal porque. Te van a agarrar la porque no, de verdad te digo, o sea, qué sé yo, hay que bancársela 2 horas y media cantando. Sí, yo lo que primero les pregunté, porque también no los veo más o menos hace tiempo, es cómo cantó, porque los discos de O'Connor está utilizando otro tipo de voz, cantando de otra manera. Sí. Pensé que ya no podía cantar como en Hermética, digo. No, veces... igual para mí eso que hace ahora él es una búsqueda que le interesa a él. Claro. Como que realmente musical. Le interesa hacer eso y se acabó. No, pero bueno, lo que estábamos hablando era eso. El chabón sigue cantando. Intacto. Con la... Sí, intacto. Y con la voz, la hermética. La voz de hermética. La voz del metal nacional. Claro, la voz esa única, se podría decir. Más allá de algún imitador. Una voz muy característica, la de O'Connor, que realmente estuvo muy bien. De hecho, no sé. Me parece que les gustó. Muy bueno, estuvo muy bien. Estuvo muy bien O'Connor, estuvo muy bien la banda muy afilada. Pero bueno, siempre el cantante es al que más le cuesta mantener el hey. Hay que mantener una monada ahí saltando de hora y media y gritar como grita él durante hora y media, porque lo reconozco más a, digamos, no es por bardearlo a Iorio, porque Iorio igual hace buenos recitales, digamos, pero termina cansado el chabón. Al final ya no da más. Y qué sé yo, es más grande, me imagino. Es un poco más grande, sí. Bueno, así que un punto alto para un 10. Ya que me lo perdí. Te lo perdiste. Realmente creo que todos salimos con una sonrisa. Toda la gente estaba muy emocionada. O sea, se vivía en el... Sí, sí, y eso es raro. Sí. Inclusive para los pibes que no lo han visto. No, había un pibito ahí, un pibito de 14 años, preguntándome a mí, che, si hay alguno con una remera de más fuerte, se armará problemas, dice. No pasa nada. Y bueno, está bien igual, pero un pibe tan chico me llamó mucho la atención. Sí, pero... porque esos pibes, qué sé yo, han mamado el tilinguerío del metal. Antes no era así, y ahora tampoco es así, está demostrado. No, por supuesto. Estaba todo más que bien, estábamos todos ahí recordando. Creo que es algo de lo mejor que tiene el metal dentro de los recitales en la fraternidad. A mí me pasó eso en Bariloche, estar en el recital y era lo mismo que estar acá, me puse a hablar con la gente ahí. Es lo mismo, se comparte. Sí, la mejor, la gente cuidándose, también se cae uno y la gente levantándolo. Un momento, la verdad, muy bueno. Un momento para compartir, para escuchar buena música, para recordar temas de siempre. Y nada, artísticamente también muy bueno, emotivamente excelente. No se guardaron nada. Una sola cosa me quedó picando, digamos, que es que el Tano Romano, viste, por ahí anuncia, dice, bueno, ahora nos vamos a estamos haciendo este ciclo de recitales, la idea es sacar otro disco, cosa que obviamente está buenísimo, nos emociona, no, pero decís, bueno, van a tocar, si están preparando algo, ya se juntaron en diciembre del año pasado, hicieron su primer recital. De la vuelta de Malón, vos decís, bueno, un temita tienen hecho ya los muchachos, ya estamos de en hecho, junio. En el Flores, en la vuelta en Flores, tocaron dos temas nuevos. Bueno, ahora no tocaron ningún tema nuevo. Y dijeron que lo iban a hacer. Y me quedé con las ganas de escuchar algo nuevo, de ver... Ver qué onda, ¿no? De ver qué onda, claro. Eso fue lo único que me puede... Sí, que en realidad nos desconcertó, porque él mismo dijo, no, bueno, chicos, ahora vamos a tocar dos temas nuevos del disco nuevo... Después, no sé, siguió el recital. Y por ahí la emoción de que todos estaban con los clásicos. Sí, no, muy bueno. Excelente, vamos a cerrar por acá y vamos a ir con lo que habíamos prometido, que era lo... Tenemos el tema del disco nuevo de Tristania, del último disco de Tristania del 2013, así que enseguida le... Bueno, lo dejamos con Tristania y después seguimos conversando acá en la botica. Ahí vamos. Let's go. Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Seguimos en la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Las vías para comunicarse, el 451-6917. También se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Botica separado de Satán. Y ahí hacen todo lo referido a Facebook. Asistiré, me gusta. Toques, toques, nos gusta que nos den toques. También nos pueden escuchar por internet en radionautafm.wordpress.com. También está nuestro archivo ahí para no olvidarlo, que hay muchas cosas buenas para buscar. Joyas del metal. Joyas, sí. Yo voy a tener que escuchar los programas viejos, porque programa con Lex Talión ese vale mucho la pena. Bueno, vamos a empezar a escucharlo porque todavía no escuché nada. Le mandamos un abrazo a los muchachos de Lex Talión. Así es. Estuvimos compartiendo. Están arreglándose la organización. Bueno, vamos, después nos van a venir a contar. Prometió el señor Ramiro que íbamos a tener las primicias de los nuevos materiales. Yo ya he escuchado dos temas nuevos, suenan muy bien. Así que bueno, también compartimos el post recital ahí con una cervecita con la banda descontrolada. Uy, sí. Y todo. Más el borracho excelente que nos encontramos en la. Fue muy particular. Imagínate que llegamos a una esquina a tomar cerveza y había un tipo sentado ahí y nos grita, qué sé yo, viva el metal, nos dice el chabón, ¿qué hacen acá? Y nosotros venimos de ver Malón. Y el tipo este no nos creía, no, Malón está muerto, decía el chabón. Era un viejo el chabón. Así. Respeto. La edad de Walter. Bueno, está bien. Tenés razón. Y no nos creía. Empezamos a contarle el recital, empezamos a charlar nosotros el recital. Y ahí el chabón cae. De verdad volvió Malón. Sí, tocó acá a 4 cuadras. El chabón se levanta. Tenía un tatuaje de Malón acá. Tenía con tinta china, tenía en uno de los brazos. Se le Malón. Pasó el pedo. Se quería matar. Se quería matar el chabón. Pero cómo, mano. Y ahí peló el celular y se puso a poner unos temitas herméticos. ¿Cómo justo caímos en esa esquina? Fue muy gracioso. Pero que no, nunca vi un afiche. No, el flaco ese no estaba muy tirado. Hace rato que no veía. Pero bueno. La verdad, fue casual y pintoresca la Pobre, ¿no? Sí. Bueno, quieren que recordemos la fecha de metralla, porque es dale. Este sábado, 8 de junio. Metralla en la Plata, dice, junto a Holocausto, Lanza de Hierro y La Vuelta de Escenarios de Dogo Argentino. Tocan en el Centro Cultural Favero, 117 y 40. Dale, anticipadas con descuento en Zenon Jason Rock y Jason Plaza Italia. Ahí está. Ahí está. Así que entonces, ¿qué día para que me lo olvide? El 8 de junio, a las 9. ¿Qué cae 8? Sábado, sí. Hoy es 5. Este sábado. Sábado, entonces, Metralla, recordemos la banda de, para los que les gusta hacer así genealogía, el cantante de Orca, el primer cantante de Orca. Del de los dos mejores discos de Orca. Exacto. También vamos a hacer Y el violero, el guitarrista de Serpentor. ¿En serio? Mirá, no sabía eso. Sí. Qué grata noticia. Así que bueno, va a ser una noche a puro trash. Sí, va a estar bueno. Ahí sí voy a estar. Ahora más tarde evitándole pasamos. Brindando aguantes. Sí, ahí sí voy a estar. Está bien. Ya voy a estar más relajado. Acá como que recién había llegado de Bariloche, ¿no? Todavía estaba frío. Así es. No viniste para la época más cálida del año. No, ahora ya encima empieza el clima de mierda acá en esta ciudad. Un poco les comento lo que escuchamos recién, que era Tristania del último disco que es de este año, del 2013, que se llama Darkest White. Así que bueno, un poco es la vuelta de Tristania, que hace bastante que no sacaba un disco, porque después de que se fue la cantante clásica de Tristania, digamos, con la que cantaron, grabaron la mayoría de sus discos, como que cayeron en un bache. Se quedaron tristes. ¿Se quedaron? ¿Cómo se quedaron, Walter? Tristes. Está bien. Y sumaron a una italiana en las voces, a Mariangela Dermutas. Se parece bastante, la verdad, yo, porque a mí antes escuchaba un poquito más grave la voz, ¿no? Sí, es que igual, eso te iba a decir, igual que me gusta cómo suena ahora. Me gusta. Sí, bueno, se van renovando las bandas y está bueno que así pase. Así que escuchamos Tristania, la vuelta de Tristania. Pasó por acá por la Botica de Satán. Ahora, ¿tenemos algo de Metralla o no? Para ir calentando motores. Así es, su disco motores. Nuevo, Fuego en las Mentes. ¿Quieren que lo escuchemos? Por supuesto. Vamos acá con Masacre Democrática. We'll be right back.

Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato. No hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Nueve menos cuarto en la ciudad de La Plata y en todo el país. Seguimos en la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Recién escuchábamos Metralla, que se va a estar presentando este sábado ahí en el Centro Cultural Favero, ahí en la calle 117 y 40. Ahí está, muy bien, cerca de la estación de tren. Así que para los que vienen de sobre todo la gente que viene mucho desde del sur de Buenos Aires. Desde el sur de Buenos Aires, toda la movida, se bajan ahí de la estación de tren y están a pasitos. Así que por ahí, si nos están escuchando, no, solamente por internet nos estarán escuchando, que se escucha muy bien ahora por internet en radionautafm.wordpress.com. Ya saben que está muy cerquita de la estación, así que no tienen que tomar bondi ni nada. Pateando, sí, un par de cuadras. Consiguiendo una cervecita caminando. Sí, sí. Par de cuadras casi literalmente. Son cuatro cuadras. Así que bueno, está bueno el temita de Metralla, ¿no? Muy bueno. A mí sí me gusta. Y aparte me trae nostalgia del viejo Orcas. Qué buenos discos de Orcas, esos. Con el baterista, con el Ganso. Tocaba en. Poco tiene que ver con lo de ahora, ¿no? Sí, para mí sí. Pero bueno, al que le gusta, ¿no? Sí, sí. De hecho, el programa pasado escuchamos un tema con del disco Vence, creo, donde ya estaba ahí Walter Mesa, que es un personaje simpático. Todo bien con Walter Mesa, lo bancamos acá, pero los dos primeros discos son los mejores. Es un trash ese que único, ¿no? A mí me hace acordar muchísimo a los dos primeros discos de Megadeth, o a los tres primeros discos, esa cosa, ese trash enroscado, sí, bien cruzado, complicado, donde los locos se nota que se juntaban a zapar y hacían temas de 6 minutos con varias bases, con buenas letras, una letra de la puta madre, un enrosque bien oscuro, así, temas locos y raros. Así que los dos primeros discos de Orcas, genial. ¿Cómo ha cambiado? Con, ¿no? Y las violas, buenas melodías que armaban también entre los dos violeros, con el Osvaldo y el Castro. Así es. El Osvaldo que le mandamos un saludo a través de la distancia. No sé si llegará al infierno. La botica debe llegar, ¿no? Ahí está. Como que sigue. Y sí, es la botica de Satán. Bueno, teníamos para escuchar algo de Serpentor. Ah, sí, es que acá el Walter lo fue a ver allá en el sur. Sí, estuvimos viendo la. Bueno, contanos un poquito de Serpentor y escuchamos el tema. ¿Y qué puede cantar? El que no lo vio, bueno, una rebanda para ver en vivo. Te toca un par de temas de Testament que están geniales. Sí. Bueno, es que Into the Pit toca. Es que es como el Testament de Argentina, ¿no? Sí, sí, tiene una onda, pero. Tiene muy. Tocan muy bien los locos y. Muy buena onda. Primero subió a cantar con la primera banda, subió el cantante a cantar con la primera banda, compartieron y después con la segunda, y después los dos cantantes subieron con Serpentor también a las bandas de Bariloche. Sí, así que estuvo muy bueno, una fiesta fue. Muy bueno. Y charlando un poco con la gente también, la misma movida, la misma onda de acá. Ajá, y la movida, las bandas locales de ahí. ¿Dónde? Muy buenas bandas, una de Trash, Metrash se llamaba una. Ajá. Y la otra, Transgresor, que era un poquito más podrido, pero muy buenas las dos. Muy buenas bandas. Así que estuvo bien extremo. Sí, sí. No, van heavy metal y trash. Trashero. Sí, recital trashero. Estuvo muy bueno. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos para escuchar ese Serpentor? ¿Tenemos Militares Criminales? Dale. Vamos ahí. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Temazo del disco Intérpretes de Hermética, sonando de fondo ahí. Versión de Manal. De Manal. Porque hoy nací. De la gran banda de blues rock argentina de los principios de los 60. Marcaron toda una estética. De hecho, montones de bandas después han rescatado y han hecho cover. Y bueno, una banda también muy oscura, Manal. Sí, toda su poética y. Tipo muy enroscado, Javier Martínez, el batero y cantante de Manal. Así que muy recomendable para quien le interesa buscar la historia del rock, la ¿no? historia del rock, creo hacer que... arqueología. Yo creo que si en algún lugar están por ahí, porque las cosas no salen de un repollo. Yo considero igual muy interesante como en el metal de aquella época elegían temas de otras bandas que no tienen nada que ver con el metal. Hoy en día vos escuchás... Es que para mí sí tiene sí que tiene ver. Que ver. Bueno, tiene sí, que por ver supuesto. Las raíces, pero, uno tiene que buscar pero las me raíces. Refiero a que buscaban la poesía en todo caso del tema para encontrarle el sentido, digamos. Pero las bandas de hoy en día es como que hacen covers del estilo que tocan. Digamos, tocas thrash y estás haciendo un tema de Metallica y un tema de Megadeth y es como medio redundante. Está digamos. Bueno, es verdad. Y bueno, de hecho en el intérprete hacen Vencedores Vencidos Los Redondos, que Los Redondos año 90 no eran Los Redondos, no es la explosión, así que sí, de hecho por ahí si Los Redondos hubieran sido mucho más conocidos no lo hubieran hecho al tema Vencedores claro. Vencidos, que por otro lado es un temazo. Hay un comentario que Sky dice que es una de las mejores versiones. ¿Qué versión violenta, bro? Muy violenta. Igual hay una cercanía entre la voz de O'Connor y de Sky. ¿Y del indio? ¿Vos decís? Tienen ahí un algo para mí. Puede ser, tendría que hacer. Habría que decirle a O'Connor que hagan jijiji. Diga, ¡no lo soñé! Puede ser. Y yo creo que algo puede hacer. No hizo un par de temas de Los Redondos. Hace en el disco Un poco de respeto, hace Yo Caníbal. Ah, Yo Caníbal. Mira qué memoria que tengo. Podríamos escuchar un temita después de Un poco de respeto. Que el otro día pasamos, abrimos el programa con un disco un tema del disco solista de Iorio. Abrimos con con el tema de Aeroblues. Vine cruzando el mar. Vine cruzando el mar. Temazo. Hoy podríamos. Estoy viendo acá los temas que has traído. Sí, no soy un extraño. No soy un extraño. El tema de Charlie, hecho por O'Connor, está. Yo no lo tengo el disco ese. A mí el disco en general, sí. Yo esto lo dije el programa pasado, sí. Y lo vuelvo a sostener, están los documentos, lo pueden escuchar. El disco en general a mí no me parece muy bueno. Pero hay, de hecho también hacen otro tema de Manal, que es Una casa con 10 pinos, hace O'Connor. Bueno, enseguida, ¿por qué no está Una casa con 10 pinos? No, Una casa con 10 pinos no. No está. Bueno. No soy un extraño. Ah, no, perdón, tenés razón, acá está. ¿Está? Sí. Bueno, entonces enseguida podríamos escuchar Una casa con 10 pinos. Creo que el metal tiene eso, ¿no? Recuperar la historia. Porque si haces todas las bandas. Hermética ha hecho intérprete que recuperó bastantes temas y muchas otras. Lo que es el rock nacional de los 70. El tango hace el Cambalache. Claro, recuperar las raíces de donde viene toda la música. Porque el metal, si bien es una música moderna, no sale, como decir, un repollo. Viene mamando del blues, del rock. Y en Argentina, de lo que es de acá también. Y sí, el rock nacional nuestro, que es una expresión cultural, creo que envidiable para el resto por ahí de los países que no han tenido sí. Una una impronta rockera tan fuerte como la argentina, y ha tenido bandas tan tan importantes y tan grosas, desde sí, trascendencia en toda Latinoamérica, desde los años 60, desde Los Gatos hasta ahora, se podría decir que un poco ha decaído realmente la sí. El otro día hablaba con un profesor de la facultad, imagínate, con un tipo grande, que bueno, que el chabón eso iba a ver a todas las bandas de los 70, a Manala, Color Humano, y bueno, la verdad que habían muchas bandas para ir a ver. Y hoy en día, bueno, imagínate, estamos festejando la vuelta de Malón, que es una banda que salió hace 17 años, ¿verdad? Claro. Entonces, lo bueno, que pasa es que han habido muchos cambios, igual yo festejo los cambios de han cambiado muchas cosas, la manera, sobre todo yo creo, de distribuir. Sí, pero igual ponele, también se han perdido cosas, por ejemplo, porque las bandas nuevas, como decíamos antes, no hacen, por ejemplo, cover, no han mamado del rock, digamos, han mamado del metal, entonces es distinto. Y hay muchísima más información. Antes, es lo que nos pasa por ahí, cuando vos tenés muchos recursos, claro, por ahí te diversificás, sí, y te desconcentrás en cierta manera. Hay tantas cosas para ver que por ahí salen cosas buenas, qué sé yo, pero no profundizás tanto. Cuando tenés pocos recursos, probablemente los explotás mucho más que cuando... Sí, sí, no, y también ponele, hoy en día tienen la costumbre de encasillarse, digamos, toco trash y son todos los temas de trash. Sí, hay mucha eso, hay mucho encasillamiento. No, ponele, Metallica no estaba diciendo yo hago trash, sí, tenían los riffs trash, pero no buscaban hacer todos los temas iguales, todo lo contrario, ¿entendés? Buscaban uh-huh. como renovarse en todos los temas y por eso son lo que son hoy, digamos. Bueno. Hay que ver, me refiero a su fama, no a lo está que bien, tocan está ahora. Bien, está bien. Menos mal que aclaraste que un silencio hospital ahí. ¿Viste? Por eso son lo que son hoy. Por eso son lo que hicieron. Por eso, lo que hicieron en sus primeros 5 discos. Bueno, si tenés una casa con 10 pinos, lo escuchamos. El tema de Manal hecho por O'Connor. Sí, yo quería pasar a Ahab, que lo voy a correr porque Ahab va a pasar por acá. Muy bien. Pero vamos ahí con una casa con 10 pinos. Dale, ahí estamos. Navegar, ¿para qué complicar? antes de morir. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí pasaba Una Casa con 10 Pinos, la versión de O'Connor solista del disco Un Poco de Respeto. Bueno, una versión que está buena, pero como hablábamos recién ahí, mientras sonaba el tema fuera del aire, la mejor versión es la original en este caso. Para el que no la conoce, que la escuche. Que la escuche. Que ella que está, que escuche, porque hoy nací también, porque vale la pena escucharlo, bueno, por Manal. Todos sonando recién. Pero por Manal, digo. Claro, sí. Sí, genial también. Sí, lo escuchaste, das cuenta por qué lo eligieron, digamos. Sí, Avenida Rivadavia, me encanta ese tema. Avellaneda Blues, que describe todo. ¿Qué el tema? Todo, describe todo lo que Avellaneda, el laburo de los laburantes de esa época. Ese tema, zarpado. Ese tema me encanta, Avellaneda Blues, me acabo de acordar, Walter, gracias. Yo, como les decía en el corte, boludo, yo rescato la voz que tiene el chabón, así cuando canta estos temas, ponele. O'Connor. Sí, demuestra que sabe cantar, digamos, o sea. Sí, otra propuesta, está buena. Sí. Podríamos pasar un poquito de lo, bueno, varios discos ha sacado O'Connor solista. Sí, yo la verdad que no los conozco. Dolorización, Estamos Pariendo. Dos, puede ser que haya un tercero, pero más. Sí, no, no, sí. No, me parece. Seguida lo vamos a buscar, pero varios temas. Solo varios discos. Yo lo fui a ver hace un par de años y. Bueno, no, está bueno la propuesta, qué sé yo. Otra propuesta, más rockera por ahí, pero bueno, digno. Está haciendo lo que le gusta aparte, seguramente, ¿no? El loco puede hacer lo que quiera, claro. Ha estado en dos de las más grandes bandas del metal de la Argentina y de Sudamérica, porque por ahí una de las cosas que pasó con Malón, que no pasó con Hermética, en realidad pasó con Hermética. Después con el tiempo, pero Malón es una banda que está muy reconocida en el resto de Sudamérica, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido, no? Yo creo que, además, ponele, lo ves en los foros, en los comentarios, la gente. Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar un poco por los países limítrofes y he visto remeras de Malón, por ejemplo. Y he hablado de Hermética con gente en Bolivia y en Ecuador también. Sí, no, ni hablar. Malón fue una banda, sí, totalmente internacional, digamos. Ponele, vos ves un recital de. Yo no sé por qué me topé con un recital en México de los locos y tocan Gatillo Fácil y la gente se vuelve loca. O sea, era muy, muy conocido, digamos, en ese sentido. Sí, aparte que las problemáticas que cantan son para toda Latinoamérica. Sí, sí, por ahí la forma de decirlo también. Que por ahí en Hermética es como más argentino. Así que una banda totalmente. Acá tengo la discografía de O'Connor y me quedé de cara, tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos. Tomá. Te dije que tenía más de 2, más de 3. Hay un lugar del 99, Yerba Mala Nunca Muere del 2000, Dolorización del 2002, El Tiempo Es Tan Pequeño 2004, El Tiempo Es Tan Pequeño, Estamos Pariendo 2006, Naturaleza Muerta 2008, Río Extraño 2010. Impresionante. Bueno, viste, no pude nombrar si me preguntaba Susana Jiménez, nombre dos discos de O'Connor solista, me hubiera ganado 20 pesos, algo así. Así que bueno, tenemos un montón de discografía para pasar de O'Connor solista. Me acuerdo cuando lo fui a ver, hizo Eleanor Rigby el tema de los Beatles. La versión estaba bastante buena también. Así, hablando de versiones que el metal hace de otros géneros. Así de otros es. Estilos. Igual era en Rigby, ahora no me viene a la cabeza. Un temazo, un muy buen tema de los Beatles, del Submarino Amarillo, creo. Un temazo de los Beatles. Puta que los parió. Faltaba, ¿viste cómo se extrañó en el año? No sean Beatles tan... me llegan hasta el fondo del corazón. Son unos... Hacemos 2 horas, ya esta hora se pasó volando. Bueno, vamos a escuchar A-Hub. Vamos a escuchar A-Hub. Y empezamos con la segunda parte de la Botica de Satán, que viene remil cargada de un montón de contenidos que tenemos para hablar en este programa. No sé si de hoy de la Botica de Satán. La música nunca falta, así ahí que está. Ahí vamos con Oh Father, sí. We'll be right back. Bueno, recién pasada la excelente banda Ahab. Me busqué el tema más corto que tenían, que igual dura 7 minutos, pero relativamente bien para los otros que tienen 10. Y cómo no reconocer el poder de la banda esa. Sí, tiene polenta. Un poder lento. Sí, sí. Un lento poder. Sí, sí, pero... es como los buenos libros. Hace falta paciencia, ¿viste? Necesitas paciencia porque si no, no la vas a entender la banda. A mí no me hablen de libros, háblenme de vino. Yo que no tomo más encima. ¿Ah, no? Dejé el alcohol. Dejate la... Ahora cuando llego a casa lo dejé en casa. Lo dejaste en casa. Ah, bueno. Está cerrado. Sí, che, tengo más sed que... Pero bueno, hago públicos mis deseos. Y mi queja. Exactamente. Sí. ¿Por qué pueden tomar mate? ¿Por qué? Si el mate ensucia más que el vino, ¿o no? Si se llega a caerse. Imaginate, el termo, el vidrio, la hierba, el agua verde. En cambio, si el vino no se va a caer. El vino muere, muere la vida. Y exactamente. Otro tema. Si se calla el cantor. Si el vino viene, no, sí, está bien. No me acuerdo cómo era. No, si se calla el cantor. ¿Lo cantó o no? No, no, si lo vino, hicieron. La verdad, si el vino muere, muere la vida. La verdad que podrían haber hecho ese temita de Horacio Guaraní. Muy buen. Mira, me acabo. ¿Cómo nos vamos acordando de de viejo borracho? Sí, y eso que no estamos tomando vino. Nada, por eso no estamos acordando. Así es. Bueno, hemos vuelto con la formación original de la Botica de Satán. Todo un es el primer programa del año que estamos todos, Walter. Y la verdad, sí, yo no estaba, así que no podía estar. Exactamente. Así que bueno, quise venir antes, pero no. Pediste un tema, hacé alguna hasta gracia. Ahora está bueno. Y, no, hice un par, pero no se ven. Ahí estoy haciendo una. Ah, mirá. Pero no se ve, si fuera televisión se vería. Si fuera televisión, ¿sabes cómo se cagarían todo de risa? Con... Pero no, esto es radio. ¿Qué tenemos para escuchar, Nicolás? El disco nuevo de Black Sabbath. Eso es lo que estaba pidiendo. Así que ya salió 13, el disco 13. 13 será en... Sí, exacto. Suena mejor 13. En English. Sí, 13. 13, el disco de Black Sabbath. ¿Por qué era el número? No me acuerdo. Por la 13, tenía un sentido. Y es el 13º disco de Black Sabbath, me parece. Sí. No, pensé que había algo más. Y bueno, y de paso, porque el 13 es todo un número simbólico. Lucky 13. Claro, la yeta en los sueños, en la quiniela de los sueños, la yeta, la mufa. Y bueno, Black Sabbath se va a estar presentando, aunque viste que habían unos falsos rumores. Ah, sí, esta semana se corrió el rumor de que no venían nada. Pero nada, ya salieron a decir que sí vienen. Que sí, se hace la gira sudamericana, así que hay mucha gente que tiene la entrada ya. Vale la pena nombrarlo, ya todas las, ¿cómo se dice? Las plateas están vendidas, todas. ¿Cuánto está la entrada? 400 del campo. 400 del campo, 900 del VIP, campo VIP. Y no sé, las plateas, no sé. Así que bueno, ya están las entradas a la venta para Black Sabbath. Va a tocar ahí en el Estadio Único. Así que todo un privilegio para La Plata recibir a la formación original de Black Sabbath. Que el otro día un poco hablábamos. Viene Black Sabbath con la formación original, pero falta el batero. Bill Ward, no sé quién lo va a reemplazar. No sé. Porque está Geezer Butler. Igual Ozzy, la verdad que muchos problemas no me hago porque no tienen problemas para reemplazar los músicos. No, me imagino que no, pero. Pero es Evil Ward. Sí, es cierto, eso batero, no está bueno, que es pero bueno. Ya tengo un disco solista de Evil Ward, que está bastante interesante. También algún día podríamos escuchar algo de la carrera solista de los bateristas, que también tenemos, que también somos músicos. ¿Cuál es el mejor amigo del músico, el baterista? Bueno, Geezer Butler también hizo solista. Sí, Geezer. Bueno, los bajistas también hacemos cosas solistas. Pero es más raro en los bateros, ¿viste? Hacer un disco solista. Bueno, Bill Ward hizo un disco solista. La verdad que no sabía eso. No está ni enterado. Voy a seguir jugando con mi memoria y creo que en el año 92 o por ahí por los principios de los 90 fue que sacó con colaboración de un montón de músicos. Creo que también estuvo participando Geezer Butler, Tony Iommi. Bueno, no sé, no me acuerdo si Tony Iommi, pero bueno, tuvo varias colaboraciones. Así que bueno, vamos a escuchar el primer tema del último disco de Black Sabbath. La otra vez estuvimos escuchando el corte God is Dead. Así es. Y ahora vamos a escuchar el tema El principio al fin, The End of the Beginning. Así es, bueno, así que vamos con lo último de Black Sabbath, que está buenísimo, que suena como lo primero de Black Sabbath. Sí, sí, y eso es bueno. Es muy buen disco. No perder la esencia.

no hables, pero digo, un amigo mío comentaba ahí, entonces digo, por ejemplo. Sí, hay mucha gente compartiéndolo. El video, ¿lo viste, Walter, vos? No. Vos que sos un padre de familia. Bueno, lo voy a comentar. Ya sí, que... sí. Bueno, hay un, es un videito que dura 3-4 minutos, que es un nene brasilero, un nene, y su mamá lo está filmando, le está dando a comer, y el nene hace todo un planteo sobre que no quiere comer animales. No, está comiendo arroz, claro, con arroz, papa y pulpo. Y como ve el pulpo, dice, ¿y por qué está el pulpo cortado? Y porque está muerto. ¿Y por qué está muerto? Y porque lo matan para que lo comamos. No, no quiero que maten. No quiero que maten los animales. ¿Quién? Está bueno porque plantea desde la ingenuidad esa de los niños, ponen como en cuestión muchas cosas que nosotros tenemos naturalizadas. Y bueno, en fin. Y acá un amigo decía, este pibe nunca, porque nunca se comió un asado, por ejemplo. Bueno, está bien. Así que pueden comentar cosas como esa, ¿viste? El pibe nunca se comió un asado, entonces no sabe lo que es la carne, y etc. Estamos acá, me acabo de acordar la cortina, más lo acabo de buscar en realidad. Es del disco Destroyer of Worlds del 2001. Un alto disco. Muy bien. ¿Y usted dejaría de comer carne, por ejemplo? Yo dejaría de comer pulpo. Pulpo, sí. Pulpo no como. Yo lo protegería. ¿La raba es del pulpo? Una especie, sí. Entonces tampoco lo dejaría. ¿Tampoco? ¿Usted dejaría de comer carne? Sí, sí, igual no sé. Tengo que discutirlo realmente. ¿Cómo es esto de no comer animales? O sea, al chabón le parece mal que maten un pulpo para que lo comamos, mientras que hay gente que no tiene para comer. ¿Cómo es? Bueno, el chabón no, es un niño. Sí, no, un por supuesto, eso lo entiendo. Me hablo de la gente que lo comparte, no del niño que lo está diciendo. Bueno, lo comparte mientras se va comiendo un asado. Claro, nosotros, a mí me encanta. Muchas veces se puede. Está lindo el video y es tierno el niño. Es tan tierno tan tierno que está para comérselo con ensalada. No, el niño es muy tierno, pero sí, no sé. Y bueno, y después viste que la gente lo vuelve a repostear, sí. Y bla bla bla, y le cambian como el título, ¿viste? Había uno que había puesto Niño Índigo Cristal cuestiona. ¿Viste esa gente que anda buscando que los niños genios por todos lados? Sí. Y otro había puesto este pibe hace 5 días no era ni cristal, ni índigo, ni nada, era un nene nomás. Y es la verdad, ¿viste? Eso que andan. Son ahora los nenes monstruos, eso, que te hablan de un montón de boludeces, ¿viste? Pues se la pasan en la computadora y viendo boludeces, después a los 15 años se enteran que hay un mundo más allá de la que vereda. Que puede salir a jugar al fútbol, ¿no? Sí, que hay un mundo más allá de la vereda. Pero no, este nene, bueno, un nene, pobrecito, re inteligente y re... va ahí cuestionando algunas cosas, pero bueno, nunca se comió, probablemente nunca se comió un asado. Así que bueno. No sé cómo será el asado de pulpo. Y no, medio gomoso. Sí. No sé si comiste alguna vez pulpo, pero es como así. Sí, las rabas son los tentáculos. Y lo tenés que hacer a mil manos, lo tenés que hacer. Vuelta y vuelta, ¿cómo era? No te dan las manos para hacerlo. Eso sí, nadie se pelea como el pollo, ¿viste? Que claro, se pelea yo por me la como pata. La pata. No, acá tenés. Puedes tener 8 hijos que. Toma la pata, toma. Una pata para cada uno. Pata y mulo. Bueno, después esta reflexión. La joda que no queda los huesitos para el perro ahí. Así que no sé, la botica no es vegana. No. ¿Qué significa? ¿Y qué implica? No, los veganos son los que no comen. No comen nada. Nada, sí, que haga sombra. Claro, sí. Exacto. No, pero no, bueno, hay diferentes niveles. Viste que hay gente que no come ovolacto vegetariano. Exacto. Que no comen. Claro, es como ese. Animal, pero comen huevo y toman leche. Claro. Después ¿qué hace la vaca cuando sale el sol? Sombra. Entonces no se come. No se come. Pero hay otros chabones que no comen nada de producto animal. Claro. O sea, la miel es producto animal. Sí. No tiene nada de grasa ni nada, pero no es la come. ¿Es un animal la abeja? La abeja es un animal, sí, claro. Sí. ¿Sí? ¿No es un insecto? ¿O insectívoro? Bueno, los insectos son animales. Insectívoro. No es ni una piedra ni. Ni un árbol. Ni un árbol, por bueno, dentro. Pero está bien. Si uno decide hacerlo, está bien. Sí. Después están los que no se ponen, no usan ni lana, porque la lana, claro, la oveja sufrió, ¿viste? Y el algodón de una, sí, planta, está todo bien. No sé, algún día deberíamos invitar a un vegano. Claro, está bueno también el algodón, sí, pero el también algodón es un vegetal. El que lo levanta es una persona que labura y lo sufrió también. Sufrió más que la oveja, sí, probablemente. Lo disfrutó el patrón, pero el que lo levantó. Sí, no, bueno, es por eso. Toda esta conversación no me interesa porque para mí hay cosas más importantes. Ah, nos haces hablar y no te interesa. No, él. Tirás el tema sobre el tapete. Bueno, pero sí, el que no quiera comer, que no coma, está bien. Sí, no, por supuesto. No vamos a forzar a nadie. Claro. Como nada. Está bien. No, yo digo porque andan circulando muchas cosas, sí, sobre el sufrimiento animal y, sí, y tanta cosa. En fin, era para hablar algo así que tiene que ver con la actualidad. En fin. Tengo acá para escuchar una banda que me recomendó mi excelente amigo Bolsonaro, que por cierto tiene una radio que se llama Síndrome Metálico, que si tenemos suerte... ¿Un programa? Un programa, sí, de metal, del Bolsón. Uh-huh. Que si tenemos suerte por ahí nos comunicamos alguna vez. Y acá traje Control the Night, de la otra banda de Chuck, el guitarrista y cantante de Death, uh-huh, tan conocido, de su disco The Fragile Art of Existence, que era del 1999, imagínate, ya fue hace un montón. Tiene dos discos nomás la banda. Así que bueno, vamos ahí con Consumed. La Botica de Satán, un programa de metal. Bueno, vamos llegando a la tranquera, al final de este programa del día de hoy de La Botica de Satán. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo con unos... con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para... para Walter. Vamos, todavía. Acá no pueden escucharlo porque no lo toman los micrófonos, pero la gente está aplaudiendo. Sí, casi no podía llegar por la gente que se había amontonado. Totalmente. En las puertas del Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, donde está nuestro estudio. La casa de Satán. Claro, la casa de Satán, en el estudio Fernando Gómez, de Radionauta. Así que, bueno, bienvenido Walter, bueno, este segundo ciclo de La Botica. Fue raro, ¿no? Parece igual que fue ayer que estuve acá, pero bueno. ¿Y si ayer estuvimos...? Ah, ayer, ¿no? No. Así que bueno, hasta el próximo miércoles. Ahí está. Retomando los micrófonos. Promete volver. Queda anotado, malos chistes. Porque queda anotado en la agenda de Satán. Así es, vamos. Volví al infierno. Va a ser toda tu columna humorística. Hoy faltó, el deporte faltó. Hoy faltó el deporte. La gente se está expresando también acá. Me enteré que no comentaste nada del campeonato de la Villa. Te vas a tener que informar y comentar algo. Ascendió, hablamos del ascenso del Lobo, hablamos un poquito del ascenso de Rosario Central a la categoría máxima del fútbol nacional y bueno, como decía Walter, el ascenso de Villa San Carlos, el club de Berizo, que ha ascendido a la B. A la B, así que algo vas a tener que comentar la próxima. La próxima vez vamos a hablar y por supuesto que le hacemos el aguante a toda la gente de la Villa San Carlos de Berizo, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya te tiro una información deportiva para que todos estén al tanto, que el partido entre River e Independiente, que se iba a jugar a las 21:30, al final se pasó a las 14 por el riesgo que ello implica, porque recordemos que Independiente podría descender en ese... Irse al infierno. Y por lo tanto provocaron terribles. Claro, obviamente que se armó un quilombo de la puta madre, como se armó cuando River también pasó malos al infierno. Malos recuerdos. Esperemos por lo menos que si desciende dejen algún videito como el del chabón ese, el Tano Pazman, que puteaba, que... ¿Cómo olvidarlo? Que nos hizo reír a todos un poco. Y bueno, y también un poco evidenciarlo. Lo pelotudo que es el fútbol también en muchos aspectos. Sí, no sé. Gente que vos decís, este chabón le va a dar un infarto, boludo, sí, cómo putea, rompe cosas. Pero bueno, a ver si algún viejo de Independiente se atreve a grabarse mientras ve River Independiente. Bueno, calentito ese partido que se viene. Así que bueno, ya 10:05 y se viene la gente de ¿Quién resistirá cuando el arte ataca? Así es, así que bueno, vamos a escuchar Arch Enemy y nos vamos. Y nos vamos hasta el miércoles que viene acá por Radio Nauta FM 106.3. Hasta el miércoles. Adiós.